resto sois la receta de... Esto es Radio Cuco. Radio Libre, desde la cloaca. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo. Lo queremos ya. Sopas y Sorber, contrainformación desde la cloaca, es un programa de Radio Cuco. Estos son los monográficos de Sopas y Sorber. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega de los monográficos de Radio Cuco. En esta ocasión venimos a acompañarnos de la actualidad y vamos a hablar del conflicto que se está dando en el territorio ucraniano. Hemos pensado que para ello vamos a realizar un sesudo análisis de las circunstancias geoestratégicas de los papeles de los diferentes actores del conflicto. Hemos profundizado en las condiciones militares de los posibles beligerantes y nos hemos podido percatar de lo que estábamos haciendo, que es básicamente el cuñado. Desde este pequeño rinconcito de la estepa castellana, podemos hacernos una idea de lo que ocurre en otras partes del mundo a través de los medios o de las redes sociales. Pero durante estos días, bueno, más bien casi siempre, se han convertido en un confuso mare magnum de analistas y tertulianos que braman por mandar armas a Ucrania, por lanzar enardecidos discursos belicistas o por intentar colarnos las fake news. Entender lo que está ocurriendo en Ucrania a golpe de mensaje de Twitter tampoco nos ha parecido del todo bien. Formas demasiado rápidas de intentar entender lo que sucede y sobre todo con la gravedad que está sucediendo. Así que, como he dicho antes, vamos a intentar huir del cuñadismo y vamos a optar por charlar con alguien que ha pisado el terreno y que tiene conocimiento de la realidad pasada y actual del conflicto. Por eso, tenemos con nosotras a Dolores Ruiz. Hola, Dolores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Dolores es activista contra la guerra de Ucrania desde 2014, además de cubrir y estudiar el conflicto como freelance. Ha formado parte de varias iniciativas antifascistas que denunciaban la situación humanitaria en la región. Bueno, Dolores, no me quiero adelantar. Se habla mucho de la guerra que ha empezado la semana pasada en Ucrania, pero sabemos que no es que haya empezado ahora. ¿Desde cuándo hay realmente un conflicto allí? Bueno, pues creo que esa es la pregunta del millón y la más importante, y me alegra un montón que empecemos por ahí. La guerra no tiene una semana ni es una escalada de unos meses. Esta guerra tiene un origen muy concreto, hombre, podríamos remontarnos a la caída del telón de acero, si queréis, pero lo que sería el origen de esta guerra más clara y más evidente tiene lugar a finales de 2003 en Ucrania, cuando el gobierno, entonces un gobierno prorruso, los gobiernos ucranianos, desde que cae el telón de acero, se van, digamos, alternando entre gobiernos más prooccidentales y más prorrusos y van moviendo un poco la balanza de poder de un lado a otro, pues este gobierno prorruso en 2013 rompe un acuerdo de asociación con la Unión Europea para firmar otro tipo de acuerdos con el Kremlin. Esto genera unas protestas sociales en la calle que fueron conocidas como el Euromaidán. Seguro que a todas nos suena. ¿Qué pasa? Que ese Euromaidán, que en principio se generó un relato en torno al mismo, de que eran pues unas protestas pro-occidentales, pro-democráticas, etcétera, muy pronto se vio que tenían unos elementos, bueno, que había una importantísima intervención exterior, especialmente por parte de Estados Unidos, para financiar diferentes movimientos que estuvieran un poco respondiendo a sus intereses geoestratégicos ahí. Además, había una importante movilización de elementos ultranacionalistas, nazis, neonazis, como lo quieras llamar, que se han cocido al calor pues de los ultras de fútbol y del ultranacionalismo ucraniano de las últimas dos décadas. Y entonces, bueno, pues estas protestas acaban derrocando a este gobierno prorruso de Yanukovych y poniendo en el poder a un gobierno golpista que no es elegido en las urnas, que es elegido, bueno, por la Rada y justificado ahí un poco de aquella manera. Y entonces las regiones del este de Ucrania, que son las regiones que se les llama prorrusas, pero que en realidad siempre ha estado así, porque el territorio ucraniano siempre ha sido un territorio diverso, geográfico y cultural dividido en la región occidental, pues Kiev, por ejemplo, que es más, que es, bueno, hablan idioma ucraniano, digamos que tienen la vista más puesta en Occidente, y una región oriental que históricamente ha tenido la vista más puesta hacia Moscú y que son rusas. Pues esas regiones rusas, temerosas de que ese nuevo gobierno ocupado por el Maidán generar, pues, como así va a hacer, políticas de represión lingüística, de represión cultural, etcétera, se levanta, como también lo hace Crimea. Crimea enseguida se funciona con un referéndum pipa, Putin se lo lleva y Crimea vuelve a formar parte de Rusia. Pero estas regiones del Donetsk y Lugansk, al este del país, se levantan contra ese gobierno que ellos consideran que es un gobierno golpista y generan unas milicias populares que en un principio, bueno, pues que algunas de ellas una base interesante de temas de colectivización, de cierto socialismo, pero bueno, ahí hay una amalgama también ideológica bastante curiosa y bastante interesante, y estas milicias que se levantan en el este generan lo que se llama la guerra del Donbass, en la que básicamente los combatientes fueron, por un lado, milicias de las repúblicas populares, que luego se convirtieron en ejércitos medio regulares, y por otro lado, el ejército ucraniano y esas fuerzas paramilitares neonazis, como el batallón Azov, por ejemplo, que luego se acabaron integrando en el ejército regular ucraniano. Esta guerra duró más o menos desde abril de 2014 hasta 2015, cuando se llegaron los acuerdos de paz de Minsk 1 y Minsk 2, que fueron los acuerdos que ahora han saltado por los aires, que se están incumpliendo un tiempo ya, y ha generado esta segunda guerra de Ucrania. Ya no es una guerra del Donbass, ya podemos hablar de la guerra ucrorrusa o ruso-ucraniana. Claro, porque Putin, Vladimir Putin, el presidente del Estado ruso, alegó pocos días antes del comienzo de la invasión, si se le puede llamar así, alegó que reconocía tanto a Donetsk como a Lugansk como repúblicas independientes, y en un primer momento se decía que iba simplemente a llevar tropas hacia estos territorios. Posteriormente, lo que hizo Putin fue alegar que lo que quería era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. ¿Por qué piensas que Putin optó por no quedarse solo en el Donbass y acceder a toda Ucrania? Bueno, yo ahí esta mañana lo hablaba con unos compañeros que hacen análisis geopolítico. Hace dos semanas entrevistaban otros compas en la radio comunitaria en Canarias y yo les decía, ¿cómo se va a ir a la guerra? Es una locura. No, ese escenario no lo estamos estudiando. Y ¡pum! Fijaros lo que ha pasado. Entonces, la verdad que estar en la mente de Putin, bueno, ni quisiera ni creo que pueda hacer política ficción con eso. Lo que sí es cierto es que esa idea de la desnazificación llega también años tarde por parte de Rusia. Lo que ocurrió en Donetsk y Lugansk al final fue bastante a su suerte la población civil de esas regiones, que llevan ocho años sufriendo, y el papel que jugó Rusia también es un papel bastante debatido, ¿no? Porque se decía que Rusia estaba interviniendo directamente en el terreno, pero si hubiera habido una intervención humanitaria real, no estaría en la situación en la que están. Si ya nos ponemos en los análisis macro, pues sí que es cierto que la OTAN está haciendo un avance territorial que rompe con los acuerdos tras la caída de la URSS, con la influencia de cada uno de los dos polos de poder, pero yo no justificaría que eso, yo creo que no justifica ese avance que está haciendo Putin hacia zonas, como tú dices, mucho más al oeste de la defensa de Donetsk y Lugansk, la que se planteó en un principio. Y en cualquier caso, y porque dentro de también de las personas que están aportando diferentes enfoques críticos sobre este conflicto, ¿no? Diferente al parcial de la OTAN que vemos en las noticias, también hay mucha división de opiniones, ¿no? Porque hay personas que tienen un apoyo más acérrimo, ¿no? A la postura rusa. Hay personas que no nos posicionamos ahí. Hay personas que son directamente críticas con lo que toda la política neoimperial putiniana. Lo que sí queda claro para todas las que creo que compartimos esa visión crítica, en cualquier caso, la guerra, esta no es una guerra, es una guerra imperialista, es una guerra interimperialista, y quien la está pagando ha sido durante 8 años el pueblo civil del Donbass y ahora el pueblo civil de Ucrania. Claro. Ahí quería llegar yo, porque realmente hemos estado escuchando en los medios de comunicación estos días ciertas cuestiones delirantes, tanto de un lado como del otro, o sea, tanto desde lados más conservadores o fascistas como desde lados más progresistas o incluso gente que se denomina comunista. Decir, exacto, denominar que Putin es comunista, cosa que me parece una aberración, incluso defender a uno u otro bloque, cuando nosotros también, pues, pese a no querer mojarnos mucho, acabamos viendo que toda esta guerra es una guerra imperialista, por intereses que van mucho más allá incluso de Ucrania. Y eso es. Claro, querríamos preguntarte precisamente sobre esto. ¿Qué peso crees que tiene la geopolítica, por un lado, pues todo lo que es el papel que tiene Ucrania entre los dos bloques, si se les puede llamar así, porque Rusia está un poco más sola en este momento con respecto a la OTAN y a la Unión Europea? ¿Y qué papel tiene también el tema de la escasez de recursos, de la crisis energética en todo esto? Porque es muy reseñable que precisamente en este momento, que llevamos un tiempo en el que empieza a darse el desabastecimiento de ciertos recursos, se empiece a generar una guerra que tiene algún viso de poder generarse como una guerra mundial. Es un preguntón, pues mira, por un lado yo pienso que la cuestión energética es esencial, y en ese sentido hay que ver. Por ejemplo, el 40% del gas ruso va para Alemania, el Nord Stream, el arcabuz pasa por Ucrania. Pero no solo es eso, es que hablamos también de alimentación, es que es la tercera exportadora de girasol y de trigo, y eso nos va a afectar a todos los mercados. Aquí cabe plantearse entonces cuál es el rol que está jugando tanto la Unión Europea como los Estados miembros de la Unión Europea, porque a la Unión Europea no le interesa una política de vecindad mala con Rusia. Compartimos muchas fronteras y hay unos lazos históricos y unos lazos culturales que están ahí. Entonces, ¿por qué se está siguiendo una línea otanista de una organización que nace en los 50, que no tiene ninguna absoluta razón de ser en el terreno actual, y cuando realmente lo que consideramos que está en pugna, en realidad Estados Unidos está mirando más hacia China, una parte, y sería un problema por ahí? Luego, lo que comentas de las posiciones, ahí la verdad que mi fascinación, yo cada día que enciendo la televisión, son posiciones delirantes de un lado y de otro. De luego, decir que Putin es comunista es un insulto a los comunistas y a las comunistas. También me preocupa mucho esa rusofobia, esa falacia totalizante de que todo Rusia es Putin y Putin es todo Rusia. No, en Rusia hay muchísimos matices y muchísimas posiciones diferentes también que tienen que estar en el debate. También es muy simplista hablar de Ucrania. En realidad no hay una Ucrania, lamentablemente podemos hablar de dos Ucranias, y eso queda muy claro si ves unos mapas electorales, si ves unos mapas políticos, a la división cultural es obvia, y a Ucrania no se ha dejado una política propia, se la está arrinconando a elegir OTAN o nada, y eso es un juego de suma cero en el que los únicos que van a ganar van a ser, para el punto de vista sobre todo, bueno, Estados Unidos y las fuerzas otanistas, y en cierto modo no sé hasta qué punto este órdago de Putin puede beneficiarle o puede ser su tumba política. Me preocupa mucho, en todo caso, yo creo que la izquierda y la izquierda ha tenido siempre un antibelicismo, ¿no?, militante, lo cual no quiere decir que es un antibelicismo de me lavo las manos o una equidistancia de ni unos ni otros, todos son malos, ¿no? Creo que el antibelicismo tiene que tener una crítica detrás, y como tú muy bien dices, hay que entender de dónde vienen los discursos, hay que cuestionarse los dominantes, y hay que seguirle la pista a todo lo que son las bases materiales del conflicto, energía, financiación, que en Ucrania es muy complejo. Ucrania viene de la caída del telón de acero y de todos esos clanes que se hicieron con los restos del naufragio de la URSS y con la liberalización salvaje de todas sus economías, que por cierto han pagado especialmente las mujeres. Y en ese sentido creo que me sorprende, me entristece muchísimo que personas que bueno, de diferentes sensibilidades de izquierda tienen un papel importante en la política o en el análisis político y social en el Estado español estén pidiendo que se arme a la población civil ucraniana. primero porque son carne de cañón, porque estás pidiendo que se arme una población con un ejército muchísimo, muy muy superior. En segundo lugar, porque la solidaridad internacionalista no debería pasar por armar, porque ¿dónde pones el? Entonces, luego estoy escuchando discursos muy retorcidos comparándolos con la guerra civil española, por ejemplo, nada que ver, pienso yo. Y bueno, porque además ese discurso de armar a la población ucraniana y de armar al ejército ucraniano, creo que pasa por alto, por hecho que todavía hay una parte importante del sector del ejército ucraniano, que es una parte que viene esos batallones paramilitares neonazis ultranacionalistas que se han integrado en ejércitos regulares. Estamos enviando armas a ejércitos que han ido a sangre y fuego a hacer limpiezas étnicas y a torturar a la población civil. Y aquí ya me da igual población civil rusa que población civil ucraniana. Es que yo no quiero hacer diferenciaciones ahí. Entonces, creo que tenemos que parar esta escalada belicista, este discurso de armar al pueblo, cuando jamás hemos hablado de armar a los palestinos, no hemos hablado de armar a los kurdos, no hemos hablado de armar a qué está pasando en Yemen, qué está pasando en Somalia, qué está pasando en muchos territorios del mundo. Me preocupa muchísimo porque creo que no se están midiendo las consecuencias, que estamos adaptando un discurso casi otanista cuando tenemos una tradición precisamente de lo contrario, de saber el coste humano y social que tiene la tierra y por lo tanto deberíamos tener, por supuesto, otra postura y frenar esa histeria y esa escalada de la Tercera Guerra Mundial. Obviamente no conozco ninguna guerra que se haya parado pidiendo que se arme a lo loco a poblaciones civiles. Estoy, la verdad, muy fascinada con el discurso de los acontecimientos. A mí me ha sorprendido mucho. Bueno, primero un apunte sobre el tema de Azov o del resto de destacamentos militares que dices que están plagados de neonazis ahí en Ucrania. Se están dando muchas situaciones en las que neonazis de otros países, tanto sobre todo europeos, son los que van a Ucrania a participar de estos batallones. Al fin y al cabo, tanto Azov como Pravi Sector, como Svoboda, diferentes grupos neonazis que hay en Ucrania, han mantenido y han estado entrenando y manteniendo contactos con el grupo con grupos ultraderechistas del resto del mundo. Y se ha creado allí una especie de medio meca en el cual peregrinan todos los neonazis de todos los lugares. Entonces, me llama la atención profundamente el papel que tiene la ultraderecha en todo esto. ¿Qué papel están teniendo? ¿Por qué se les tiene tanto pábulo dentro de este conflicto? Bueno, yo creo que tiene que ver también un poco con la cuestión nacional ucraniana, que no la podemos resolver aquí, una cuestión que nace del siglo XI, pero sí que es cierto que hay una parte del nacionalismo ucraniano que tiene sentido y que se tiene que entender dentro de esa desintegración de la URSS y la búsqueda de una identidad propia dentro del espacio postsoviético, pero hay otra parte del nacionalismo ucraniano que está muy patrocinada de fuera, está muy patrocinada por actores que en su día fueron perjudicados por el régimen soviético y que han construido un nacionalismo en contra de lo ruso y un nacionalismo exacerbado, basado, y ahí están las paradojas y las contradicciones tan curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el propio presidente Zelensky, que es ruso parlante de origen y que es judío, por ejemplo, ayer o antes de ayer ha puesto de gobernador de Odessa a Marchenko, que es un militar del batallón Azov, que hay imágenes de este tipo portando banderas con simbología neonazi y reivindicando figuras como Stepan Bandera, que fue el colaboracionista de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial y fue la limpieza étnica de judíos y polacos en la zona ucraniana. ¿Por qué se le da tanto pábulo? Bueno, pues porque yo creo que había esos elementos neonazis eran necesarios en primer lugar para generar la desestabilización que se generó en el Maidán. En segundo lugar, que entiendo que interesa tener esa parte de población militarizada dispuesta a todo, y que creo que se ha hecho un nulo esfuerzo por parte del gobierno ucraniano desde el marco de Minsk para depurar estos elementos y crear un ejército, si se pueden hablar de ejército democrático, pero un ejército democrático, entendérmelo todo entre comillas, y sí, bueno, como estamos ahora todo el mundo con el fact-checking y tal, no me atrevo a decir verdades absolutas por miedo a la desinformación que existe, pero por ejemplo, periodistas como Miquel Ramos, que lo han estado siguiendo de cerca, gente que ha cubierto el terreno, como pues, el fotoperiodista Julio Zamarrón, que hace mucho tiempo, tienen pruebas fehacientes de que no solamente hay unos elementos neonazis ucranianos allí, sino que ha sido campo de operaciones y campo de entrenamiento para otros movimientos neonazis europeos que se han ido ahí. Tengo entendido, no sé si es cierto, que por ejemplo, no quiero decir ni su nombre, esta chica que es un discurso antisemita, y tal, vestida de falange, cara de payasa, que esta también estaba ahí entrenando, que se ha ido a entrenar a Ucrania. Además, también ha sido un campo de entrenamiento para tecnología militar que luego se ha probado en otras guerras. Claro, son 8 años, y en 8 años la tecnología de drones, por ejemplo, ha funcionado muchísimo. Y Ucrania es terreno de pruebas, de mucho armamento que se compra, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, creo que sí que no se ha hecho ningún esfuerzo por eliminar esos elementos. Y que en Minsk no queda suficientemente claro que esos elementos existen y que hay pruebas, pero no pruebas que traiga solo el gobierno ruso, que hay instituciones rusas que han probado situaciones de guerra, y que, claro, como se nos acusa de usar los que usamos, pero si tú lees artículos, por ejemplo, de Human Rights Watch, no se puede ser una entidad sospechosa de ser prorrusa, en el 2014-2015 reportar crímenes de guerra a partir de estos batallones, violencia sexual también ejercida por estos batallones. Tenemos un bloqueo informativo muy importante al que se le suma un bloqueo cultural, lingüístico, hay un alfabeto, utilizamos redes sociales diferentes, es muy complicado llegar a información real, tiene que pasar muchos filtros por obligación, pero creo que estos hechos son evidentes y se llevan probando mucho tiempo y de hecho muchos medios en el Estado español han tenido que recuperar informaciones en las últimas semanas porque cuando buscaban a personas ucranianas en España, y no digo que todas así, de hecho hay un montón de personas ucranianas en España con posiciones muy interesantes, antibelicistas y pidiendo que pues, se pare esta locura, pero qué curioso que las personas ucranianas que han entrevistado, por ejemplo, en el diario público, no, el mundo, perdón, y que se parapetaban bajo organizaciones como Asociación Patriótica y Ucraniana y tal, en cuanto rascabas un poquito en sus redes sociales, te das cuenta que pues hijos, pues, estaba la nieta de un soldado nazi de la UAPNSS, un tipo que se hace fotos también con el brazo haciendo saludo nazi en sus redes sociales, y eso también es un problema porque también creo que de alguna forma justifica mucha del discurso también que totalizador que pensamos que todos los ucranianos compran esa tesis, y tampoco es cierto, no todos los ucranianos compran esa tesis, pero que es cierto que se ha depurado ni se ha denunciado públicamente esa realidad durante todo el conflicto es absolutamente cierto, y creo que sería muy determinante que si la opinión pública supiera de estos elementos de una forma más clara, igual cambiaría un poco su planteamiento sobre si deben ser armados y reforzados. Has dicho una cosa que también es una de las cosas que te quería preguntar, que hay voces disidentes en cierta manera en Ucrania, sabemos también que hay voces disidentes en Rusia, con respecto al planteamiento de este conflicto. Parece que simplemente predominan las voces nacionalistas, se nos está vendiendo la imagen del pueblo ucraniano como un pueblo unido en contra del invasor, se nos vende la imagen de Putin, como has dicho antes, como la imagen de Rusia, cuando en realidad Rusia no es Putin. ¿Sabes algo de elementos revolucionarios que pertenezcan a agrupaciones revolucionarias o a sindicatos o demás que estén intentando dar una visión diferente a la guerra o que se estén posicionando en contra de esta guerra imperialista? Pues fíjate, que creo que es la asignatura pendiente en la que estamos trabajando ahora muchas personas desde esa perspectiva crítica, porque por lo que te decía, por ese bloque informativo y mediático es muy complicado llegar a esas personas y a esos colectivos. No obstante, es totalmente cierto que existen, que de hecho, bueno, hay manifestaciones contra la guerra en Moscú y dentro de esas manifestaciones puedes encontrar de muy diferentes, puedes encontrar colectivos anarquistas, puedes encontrar colectivos comunistas, puedes encontrar colectivos feministas, puedes encontrar también colectivos pro-tanistas, por supuesto, pero hay una diversidad de grises y de matices que no se está trayendo al debate, porque nos conviene mucho deshumanizar al enemigo, como se deshumanizó al Donbass, como si el Donbass fueran todos prorrusos, salvajes, armados hasta los dientes, levantándose en armas. El Donbass es una población civil que ha sufrido el conflicto de una manera salvaje. Con la cuestión de Ucrania pasa lo mismo. Ciertamente, obviamente, que ese elemento nacionalista está ahí, pero también yo me he sorprendido dialogando con personas ucranianas que decían que por supuesto que no estaban de acuerdo con la escalada de violencia y que lo que buscaban era o pretendían era tener un estatus de neutralidad, por ejemplo, o plantearse igual la integración europea, que a algunos pues les parece interesante, sobre todo en la zona occidental. En la zona oriental, por supuesto, apuestan mucho más por una integración en la Federación Rusa o por una independencia. Pero hay que tener en cuenta que dentro de las reivindicaciones legítimas que pudo tener el Maidán o que pudo tener la Revolución Naranja, más allá de que yo personalmente las considero que estaban muy teledirigidas por intervencionismo exterior, es que sí que había un hartazgo social en torno a los liderazgos políticos de toda la región soviética y al altísimo nivel de corrupción y el altísimo nivel de crimen organizado en torno a clanes oligarcas, imperialistas de todo pelo, ultranacionalistas de un lado y otro, NAFOL, etcétera. Y ahí eso se puede ver muy claro si te pones a hacer un rastreo de las principales figuras políticas, por ejemplo, en Ucrania, Yanukovych, Yushchenko, Timoshenko, Kuchma, bueno, la gente que ha estado en el poder, te puede llegar a estallar la cabeza, porque son gente que a lo mejor mucha venía de la nomenclatura soviética, que se cambió la chaqueta una vez, que se cambió en otra, que se invertía en una gasística que luego se la vendió a unos americanos, que luego llegaron unos alemanes. Es decir, que al final vuelvo a lo mismo. Son guerras imperialistas que azuzan, como ocurrió en Yugoslavia, que azuzan los nacionalismos y las identidades, pero que los intereses de quienes las están dominando no son ni mucho menos el bienestar de los pueblos y de las naciones que defienden, sino el bienestar de sus negocios. Claro, en un espacio como el postsoviético, donde caída la Unión Soviética, no hubo ningún tipo de control sobre cómo esa economía de mercado se había reventado, aquí pillo cacho el mejor postor y tienes pues el clan de Dnipropetrovsk, el clan de Donetsk, un montón de clanes políticos que de hecho que mezclan oligarquías rusas, mezclan oligarquías ucranianas y que de hecho ahogaron también esos movimientos que podían ser más revolucionarios, más transformadores sociales dentro de los parámetros culturales de esa zona en las repúblicas de Donbass, también acabaron siendo suprimidos por esos propios poderes. Es decir, día a día también comandantes que lideraban guerrillas populares, que hablaban de socialismo, que hablaban de colectivizar la industria, la minería, etcétera, acababan emboscados, reventados en un coche, tiroteados, partidos. Es decir, que luego hay un juego de poderes dentro de las regiones muy, muy, muy, muy complicado y muy complejo de seguir. Y a mí me sorprende esos análisis de brocha gorda que hay por ahí, porque de verdad, yo llevo años y todavía cuesta muchísimo mapear ciertas situaciones con claridad, que ubico algunas figuras en un sitio y de repente me di cuenta que han saltado a otro y al revés. A mí, sobre esto que comentas, aparte de haber leído sobre la figura, aunque sea retrotraernos mucho, la figura de Néstor Magno, que en su momento hay en Ucrania, ya me llamaba la atención porque en cierta manera ya era un RIS de demasiados colores. Veo que actualmente en Ucrania ocurre exactamente lo mismo. Hay muchísimos colores, muchísima gente en diferentes bandos que se están... Y aquí desde Europa, por lo menos, nos da la sensación que se está simplificando todo mucho y en cierta manera se hace un análisis, una visión de Ucrania como se hace de los países menos desarrollados. En cierta manera se minusvalora la complejidad que tienen los lugares simplemente para presentarnos esta polarización entre lo que sería más pro-OTAN o pro-Europa y pro-Rusia. Y en cierta manera se acaba haciendo un paternalismo con los habitantes de ese país, como se hace también con el resto de refugiados. Lo que pasa es que como estos son blancos, rubios, etcétera, etcétera, sí, parece que tienen más valor que el resto de refugiados. ¿Cómo estás viendo, cómo estás viviendo en cierta manera este agravio comparativo que se está dando con otros conflictos en el mundo? ¿Y cómo se está tratando el tema de los refugiados, ya sean africanos o asiáticos, también de otros conflictos? ¿Cómo se está llevando, a mi modo de ver, que es una hipocresía máxima, el tema de una diferenciación entre unos o unas refugiadas y otras? Pues mira, con eso, además, creo que hay una triple paradoja. La primera es que de repente Polonia la están vendiendo como un país de acogida y de solidaridad, cuando ha tenido inmigrantes, personas refugiadas, pues que venían de Oriente Medio huyendo de la guerra, o migrantes económicas, me da igual, que se ha tenido en la frontera en los bosques pasando frío, cuando son parte de ese grupo de Visegrad, de países de la Unión Europea, que son profundamente xenófobos, antifeministas, LGTBI, todos los antis que se puedan ocurrir. Esa es la primera paradoja. ¿Cómo estamos de repente agradeciendo a Polonia cuando sus políticas migratorias han sido brutales? Se están viendo en frontera. El segundo lugar es esa idea, obviamente, de cómo se ha visto muy claro que las políticas de refugio político, de asilo político, pero también de regularización de la migración económica, son políticas racistas. Son políticas racistas y no vale lo mismo unos migrantes que otros, y sobre todo ese enfoque etnocentrista que tenemos, atlantista, eurocéntrico, si queréis llamarlo así, que lo pilla sin querer a todos estos analistas de rosa gorda que salen de todos los países diciendo: es que esto no es Somalia, es que esto no es Afganistán, es que esto no no sé qué, es que van vestidos como nosotros y nosotras. Bueno, con matices, ¿eh? El salario mínimo en Ucrania son 200, no llega a 200 euros, no son como nosotros y nosotras, son un Estado, no diría fallido, quizás sí, pero son un Estado que tiene una situación económica y social bastante problemática. Entonces, hay como ese doble rasero, ¿no? Por un lado hemos visto claro ese racismo. De repente Europa va a regularizar, me parece estupendo, va a regularizar a los migrantes y a los migrantes ucranianos, pero no ha hecho lo mismo con otras situaciones humanitarias de emergencia en la que también huían de otras guerras. Pero por otro lado también hay un racismo hacia lo considerado del este y eslavo, que también creo que es importante, porque en paralelo a que nos parezca más tolerable esa migración que encaja muy bien en el relato de los imágenes que nos están vendiendo, porque no hay disidencia en la opinión pública mainstream, no hay voces que por lo menos cuestionen el relato dominante, a su vez sí que hay cierto racismo que sobre todo afecta a las mujeres. Ahora mismo hay en la frontera con Polonia furgonetas que se están llevando a las chicas jóvenes para ser directamente tratadas y traficadas y explotadas sexualmente en Europa. No es de ahora, durante muchos años en todos los países del este de Europa, Chequia, Eslovaquia, Alemania, incluso Polonia, la población ucraniana que llegaba por la crisis económica de los 90 ha sido la mano de obra barata, especialmente las mujeres. Ha limpiado la mierda, con perdón, de media Europa, y ellos han sido la mano de obra barata, sobre todo pues de todo el sector primario y del sector industrial. Y luego, por supuesto, lo que te comentaba antes, ¿no? Esa rusofobia de no querer hacer un acercamiento cultural a entender la diversidad que existe en esos pueblos. Cuestiones como los vientres de alquiler, que no nos hemos parado a pensarlo hasta ahora, pero cualquier violencia sexual contra las mujeres que implique movimientos entre fronteras, casi todas son así ahora, pero especialmente prostitución, trata y vientres de alquiler, tienen un elemento geopolítico que hay que entender. Si las ucranianas se han convertido en las, perdón, gestantes, no quiero hablar así, de los vientres de alquiler, la UCOS de Europa, es porque la liberalización rampante y la vulnerabilidad generada por la guerra y por la crisis económica las ha empujado a ello. Entonces, creo que por supuesto, en comparación con otros movimientos, estamos viendo esa hipocresía de que se pueden hacer refugiadas, se pueden hacer políticas de regularización cuando interesan y cuando convienen al relato, pero por otro lado seguimos siendo la Europa blanca y occidental que a los pueblos eslavos les mira por encima del hombro y les mira con resquemor y con desconocimiento. Por cambiar un poco de tema y por ir finalizando la entrevista, y me da bastante pena porque me está pareciendo interesantísima en general, tenemos obviamente la pregunta del millón, que es hacia dónde piensas que nos va a acabar llevando todo esto. Y a ver, pues siempre está de fondo el tema de si la escalada va a acabar implicando una intervención mucho más directa de la que ya de por sí está llevando Europa y Estados Unidos, que estamos viendo cómo España, por ejemplo, ayer ya iba a destinar directamente armamento a los civiles ucranianos, así a Tolón, porque no se sabe muy bien a quién diablos le van a dar el armamento. O cómo ciertos países que de normal eran neutrales ahora se están empezando a posicionar. ¿O crees que esto va a acabar llevando una escalada bélica de más condiciones? Pues mira, yo soy terrible haciendo predicciones. De hecho, te digo que hace 2 semanas yo, digamos, ponía la mano en el fuego, no, ponía el brazo entero en el fuego. Que esto era una maniobra de Biden para apretar las tuercas, que no iba a llegar a mucho más que una revisión de los acuerdos de Minsk. Y mira qué predicción, por desgracia, tampoco aceptada. Entonces, no me atrevo mucho a plantear si esto va a ser una guerra corta, como parecía en un principio, o con estos avances que está teniendo Rusia hacia el oeste y con una implicación cada vez mayor y en la población civil, tanto en desplazadas, refugiadas, como en bajas civiles, esto va a tomar otro cariño, otras consecuencias. Lo que sí está claro es que me sorprende que tanto la Unión Europea como, que ya os digo, la Unión Europea, que no pintó nada de los anteriores acuerdos de Minsk, que fueron Alemania y Francia por su lado, y una vez más que la Unión Europea no tiene capacidad de tener una política de defensa propia ni una política exterior propia, y que cuando la tiene, viene mediada por Washington y no por Bruselas. Pero, en cualquier caso, me sorprende que todas estas medidas que se están haciendo, Alemania subiendo el gasto militar, España enviando tropas, excepto Francia, Macron, que parece que es el que está teniendo un poco la postura hoy por hoy, hoy 3 de marzo, ya igual es otra cosa, la postura como más moderada o por lo menos más tendente a la diplomacia, no se está haciendo una hoja de ruta paralela de solución diplomática o pacta del conflicto. Rusia tiene sobre la mesa unas condiciones que son básicamente que Crimea continúe siendo rusa. Eso ya sabéis que es un debate muy antiguo. Crimea era soviética, se dio a la política soviética ucraniana, luego en fin, que hay una cuestión territorial. Rusia pide la desmilitarización de Ucrania, y Rusia pide que Ucrania no ingrese en la OTAN. Y por otro lado, Ucrania pide pues su integridad territorial, incluidos Donetsk y Crimea, y la salida de Rusia del conflicto. Pero para eso hay que establecer canales diplomáticos y hay que establecer salidas, que si salidas físicas, incluso, ¿no?, para lo que se llama las rampas, para que el enemigo salga. Yo, como os digo, predicciones no puedo hacer muchas. Sí que recomiendo seguir, por ejemplo, canales Descifrando la Guerra, El Otro Lado del Muro, gente que está haciendo, bueno, pues sus versiones y sus análisis, y sí que tienen como, digamos, más escenarios sobre la mesa. Yo lo que sí que creo es, no puedo hacer una predicción fiable para nada, sí puedo hacer una, por lo menos, lo que yo pienso que podría, que es necesario, y es, como digo, que frenar esta escalada de beligerancia, hacer un trabajo como el que estáis haciendo vosotras de contrainformación o de información, en la que sepamos realmente todos los peones que hay sobre la mesa y dejemos la dicotomía de buenos y malos y de villanos y héroes, que no es tal, y plantear eso, un antibelicismo militante, un antibelicismo crítico, un antibelicismo activo que no esté legitimando estos discursos, porque parece mentira que hace, no sé, no me acuerdo de qué año fue la guerra de Irak, pero que hace 20 años hablábamos del no a la guerra, los gobiernos, de hecho, al Parlamento, hablamos de un no a la guerra y de OTAN no, bases fuera, y ahora mismo hay una gran parte de izquierda que está comprando tesis directamente optimistas. Creo que tenemos que hacer una reflexión ahí desde los entornos militantes de que no todo se puede solucionar a golpe de tweet y de análisis de brocha gorda. Hay que bajar, trabajar, estudiar el terreno, entender las diferentes posturas, por supuesto posicionarse contra cualquier tipo de censura de la libertad de información, porque eso no beneficia a nadie, e intentar abrir desde ahí otros caminos, porque si no, yo no compro para nada esa tesis de la Tercera Guerra Mundial, quisiera comprarla, pero me parece muy grave, ya no solo por esta guerra, por las que están siendo libradas en otras partes del mundo y por las que se van a venir librando, y porque parece que ya ese doble rasero está más que legitimado socialmente, y quiero pensar que una sociedad crítica y pacifista que lo que tiene es un cacao muy importante, y sobre todo lo que tiene es una restricción al derecho de la información, porque ya os digo que si veis cualquier casi cualquier tertulia en los medios mainstream en prime time, no es un pensamiento único que no da lugar ni siquiera estas posiciones pacifistas, para decirte, hippies, entre comillas, es que no hay lugar siquiera, es que Susana Griso está pidiendo la guerra. Susana Griso, ¿usted quién es, señor? Usted no sabe lo que es la guerra, usted no ha estado allí y ha visto lo que es la devastación, la muerte, la posguerra, la reconstrucción social que va a llevar décadas, de todo lo que se ha perdido, los servicios sociales los servicios públicos que hay que reconstruir desde abajo, el coste humano. Las personas que se han marchado, que se han refugiado tanto en Rusia, porque hay millones de refugiados en Rusia también y millones de refugiados en Europa, que son sobre todo la gente joven y población en edad activa, ¿quién ha quedado allí? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que han quedado? ¿En qué condiciones? Todo eso no lo mide Susana Griso cuando se pone a pedir armas para el ejército ucraniano sin orden ni concierto, armas ofensivas, más no defensivas. Siento que lamentablemente lo que va a ocurrir, además, después de todo esto, va a ser que vamos a sufrir todos y todas. Coincido contigo, nos hace falta un análisis de clase, un análisis desde el feminismo, desde la clase, desde la raza, que analice cuál es el coste real para la clase trabajadora de toda esta guerra, tanto para la ucraniana, para la rusa y para el resto de la clase a nivel mundial. Parece que se nos olvida mucho en ciertos momentos que, pues eso, en esta guerra geopolítica por las energías, por la dependencia que tenemos del capitalismo en todos sus frentes, pues se nos acaba dando lugar a esto, a que nos vuelven a meter por delante el discurso nacionalista, que tiene unos intereses muy diferentes a los que son los intereses de la clase. No sé si es una pregunta o es una reflexión que he echado en alto aquí haciendo el cuñado. Te la comparto totalmente. De hecho, es que ahora que están diciendo esos paralelismos absurdos con una de las citas, al paralelismo al que yo podría agarrarme más, y tampoco lo creo, sería en el 14, ¿no? Cuando la Primera Guerra Mundial, cuando votaban o no los bonos de guerra, y la democracia aceptó votar esos bonos de guerra y se condujo a esa Primera Guerra Mundial, que fue una catástrofe para Europa y que condujo luego a la Segunda Guerra Mundial, o como algunos historiadores dicen, como en realidad no fueron dos guerras, sino una guerra muy grande con un periodo entre días de convulsión política y militar. Claro, todo ese análisis que tú dices de género, que es importante, porque las mujeres son claves en el postconflicto, y ya sabemos que el postconflicto siempre se nos va a caer encima a nosotros, la reconstrucción y la paz, pero también hay mujeres aquí haciendo la guerra desde muchas posiciones, militares, políticas, no todas puesto feministas, ni todas progresistas, ni todas pacifistas, pero también estamos ahí, y creo que un feminismo también pacifista, que entienda otra forma de hacer relaciones de poder, de liderazgo, etcétera, es importante. La clase, como tú, por supuesto, la clase y la raza, y bueno, y sobre todo que el lema que ha sido nuestro, pues ni guerra de pueblos, ni paz de clase, o también pases fuera, nos puede sonar un poco ya que a Ismael Serrano o a un poste que tenían nuestros padres en la pared cuando eran jóvenes. Pues no, señor, son verdades que se han cantado desde que las mujeres rusas salían a pedir pan y paz a principios del siglo XX, cuando las ligas de mujeres por la paz intentaron frenar la guerra. Son reivindicaciones que han estado siempre en nuestras agendas, sobre todo cuando tenemos muy claro que, por supuesto, no todos los conflictos son iguales, hay conflictos y conflictos, pero cuando son conflictos en los que estamos viendo claramente que las posiciones son posiciones imperialistas, para repartirse el poder, los recursos naturales y que van a tener efectos directos en nuestras economías y en nuestras vidas. Ya hay miedo de la sociedad, o sea, incluso un miedo hasta egoísta, pero que puedo entender que hay gente ya que está haciendo acopio de cosas para irse al pueblo, pues me lo decía yo una vecina, me iba al pueblo, decía. Yo decía, hombre, por Dios, ¿qué estamos diciendo? Pero claro, ese el miedo es libre, ¿no? El miedo es libre y esa paranoia está ahí. He visto posts de colegios públicos pidiendo a las familias del alumnado que llevara material militar como donaciones. No creo que a riesgo de que nos llamen pacifistas, comeflores o hippies, que no lo somos, somos anarquistas. Hemos tenido desde hace 8 años hemos tenido muy claro que quién padecía el conflicto y quiénes lo impulsaban y lo aceptaban. Creo que hay que volver a abanderar con orgullo esas perspectivas porque las otras opciones es abocarnos a un militarismo un militarismo postmilitarismo o un militarismo 4.0, en el que además ya no estamos hablando de AK-47 y de cohetes y de gas, estamos hablando de una guerra híbrida con unas tecnologías que superan a cualquier otro conflicto conocido, que puede tener consecuencias y ramificaciones en el largo plazo y en el largo alcance. Bueno, esperemos que así no sea, esperemos que en cierta manera, no sé si es el sentido común el que tiene que cundir, o por lo menos que se den estos análisis tanto de género como de clase y hay alguna manera de parar este conflicto y sobre todo de parar la guerra capitalista. Nada, Dolores, darte las gracias porque me ha parecido ultra interesante y me parece que tu análisis y tu testimonio es totalmente necesario. Bueno, gracias a vosotros por hacerme este webinar ahí en Castilla y poder tener estos espacios de reflexión que como digo que esta guerra se puede resumir en un hilo de Twitter o en un post de Instagram que se valora, ¿no? Se trabaja con información, sobre todo cuando es un trabajo crítico y no es propaganda, pero que es muy compleja. Si somos capaces de entender la complejidad de otras guerras y otros conflictos, también nos hacemos afectar la complejidad de todos los elementos en el juego. Y que no se puede hacer geopolítica de brocha gorda, que eso es muy complicado y sobre todo es lo que he dicho al principio, es matar a la verdad antes ni siquiera de poder rescatarla. Así sea. Muchas gracias por pasar por estos monográficos. Hasta luego. A vosotras, chao. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene. Lucha de proletarios como los bravos. hay que yo tiro.